a ti sé valiente, que Él está contigo siempre, dice José 1:9. Venimos a hacerle frente, al mundo soy diferente, vamos contra la corriente. La clave es el 4:13, porque en el todo se puede, Cristo es quien me fortalece. La cruz ya fue suficiente para vencer al oponente, que el enemigo lo intente. Porque mi Dios no tiene rivales, Él ha vencido todos los males. La fe tengo puesta en un Dios grande, Él está conmigo a donde vaya, peleando siempre mis batallas. Y que siga Grupo Gesell, que aquí venimos con propósito. Y que no, mi respaldo, ¡ay, ay, ay! Llegar al cielo es la meta, la oración es la receta para soportar las pruebas. Sin temor a lo que venga, con Él no hay quien me detenga, Cristo me dará las fuerzas. Su vida entrego para salvarme, porque la mía no he de entregarle. La fe tengo puesta en un Dios grande, y Él está siempre en buenas y malas. Yo sé bien que Él nunca me falla. No tengas temor, Él va a cuidarte. ¿Quién contra ti si Él es de tu parte? Sé valiente, no seas cobarde. Él está contigo a donde vayas, peleando siempre tus batallas.